que están en eso, que pueden ser usados en esos dispositivos, pero que son base para aprender siempre. Por ejemplo, ayer veíamos una aplicación que sirve para iniciar a los niños en entornos de programación del lenguaje Python, ¿vale? Que es un lenguaje que está muy de moda, que tiene unas perspectivas de futuro muy grandes, porque se está utilizando mucho a nivel de todo lo que es el mundo informático. Y bueno, pues una primera base es a través de conducir un personaje, un héroe, pues conducirlo a través de una serie de laberintos, recogiendo unas gemas, evitando enemigos, tal. Y lo tienen que hacer programando, o sea, creando líneas de código, o sea, algo muy, en principio muy chocante, porque bueno, tenemos niños hasta de 6 años, y quizás a ellos se les complica un poquito más por el tema del lenguaje, sobre todo porque los lenguajes de programación están en inglés, ¿vale? Y todavía hay palabras en inglés que no conocen, ¿no? Pero bueno, es verdad que ayer yo me sorprendí porque ellos le cogieron rápidamente el gustillo. Era un juego realmente, ellos no veían la plataforma como que estuvieran aprendiendo, pero sin darse cuenta estaban programando al muñeco para que hiciera lo que ellos creían que tenía que hacer, ¿no? Cometiendo errores muchas veces, que es un poco la base de este sistema de aprendizaje, de que ellos al ver cómo cometen el error puedan solucionarlo y dar la orden correcta, rectificarlo, y bueno, pues se lo pasaron bastante bien. También hemos estado viendo temas de seguridad y privacidad en Internet, lo vimos el primer día con una aplicación de Google que trae, bueno, pues como 4 mundos, en cada mundo se trata un tema de relacionado con la seguridad y la privacidad, con el tema de contraseñas, el tema de compartir cosas en Internet, y bueno, pues sirve porque también en grupo ellos van viendo que tú vas obteniendo puntos y quieres obtener más puntos de los que tienes de al lado, y entonces tienes que afinar muy bien, aparte de jugar, porque hay una parte donde ellos juegan literalmente como si fuera cogen el ratón o el teclado como si fuera un mando, y tienen que dirigir también un personaje para que vaya recogiendo figura o objeto. Después también hay una parte donde, bueno, pues tienen que construir una torre o un recinto amurallado y lo tienen que proteger con contraseña. Entonces tienen que ir, se les va proponiendo una serie de contraseñas, de menos seguras a más seguras, y ellos tienen que ir sabiendo elegir cuáles son las más seguras, ¿no? Entonces eso les ayuda un poco a que luego cuando vayan a introducirse en cualquier servicio, saber cómo deben de construir su propia contraseña, ¿no? Y el resto, bueno, pues son, ya digo, durante toda la semana, distintos juegos, distintas aplicaciones. Por ejemplo, hemos tocado también inteligencia artificial, para que ellos vayan viendo qué es lo que es esto de la inteligencia artificial, y hemos utilizado pues herramientas que ellos empezaban a dibujar, y la propia herramienta intentaba adivinar, es como el Pictionary, pero un poco jugando con la máquina, ¿no? La máquina intenta adivinar qué es lo que está dibujando, ¿vale? Tiene también otra versión de reto, o sea que ellos tienen 20 segundos para dibujar una figura y que el ordenador la reconozca, con lo cual tienen que hacer bien ese dibujo con el ratón, que es algo difícil, pero bueno, eso les motiva más, ¿no? Entonces todo han sido aplicaciones un poco en ese sentido, ¿no? Que ellos aprendan que hay algo más que los simples juegos, y bueno, la última parte, el último día de ayer, pues por ejemplo, que se pongan detrás del juego, ¿no? O sea, pues esto de programar un juego no es nada fácil, hace falta aprender un lenguaje de programación y bueno, pues una serie de cuestiones que, bueno, pues al final yo juego y lo tengo todo hecho, pero que era mejor si yo soy el que lo tiene que construir, ¿no? Bueno, pues lo estamos viendo, lo estamos comprobando, cómo se consiguen estos talleres distintos objetivos a la vez, desde que los críos se pongan al día de las nuevas tecnologías, que siempre es importante, incluso, quién sabe, de cara al futuro a nivel laboral, porque por ahí desde luego va a girar todo, pero incluso utilizando palabras en inglés, y todo ello además divirtiéndose. Así que poco más se puede pedir desde luego a este tipo de talleres, para los que además, bueno, pues dedican unas horas, ya que están de vacaciones, pues viene muy bien que también tengan bueno, pues este tipo de actividades durante el verano los jóvenes. Y eso ha sido en la primera semana, pero recordemos, van a ser, ¿verdad?, 4 semanas durante todo el mes de julio. Si te parece, recordamos, por ejemplo, la próxima semana creo que va a ser, o se va a centrar, ¿no?, en lo que es la impresión 3D, ¿no? Sí, la próxima semana ya estamos preparando la impresora, poniéndola un poco a punto después de bueno, hemos estado imprimiendo algunos objetos y demás, pero la estamos dando limpiadillo porque le viene una jornada, una semana dura, ¿vale? Vamos a intentar acercarlos al mundo del diseño, ¿no? Es igual, seguimos utilizando aplicaciones que pueden descargar y que pueden utilizar en su casa, totalmente gratuitas, que no cuestan dinero. Y en este caso, pues vamos a utilizar una aplicación que se llama Tinkercad, para que ellos, al principio, los vamos a dejar que liberen su imaginación y construyan un objeto en 3D, lo que ellos quieran, pero luego vamos a intentar ponerle determinados retos, ¿no? Además, lo hacemos de una forma también utilizando otra aplicación, donde creamos una ruleta y poner diferentes objetos, ellos tienen que pulsar y el objeto que le toque es el que tienen que diseñar, y acercándolos a ese mundo del 3D, que también, bueno, pues como tú has dicho antes, ¿no?, la idea es intentar despertar en alguno de ellos la pasión o simplemente el deseo de seguir aprendiendo sobre ese tema y que en un futuro pues pueda convertirse incluso en su profesión, ¿no? Uh-huh. Que hagan los estudios correspondientes y, bueno, pues que descubran que existe todo ese mundo, toda esa tecnología y que se puede utilizar de esa manera, ¿no? Y esa segunda semana, pues vamos a dedicarla a esto, a que descubran la impresión 3D, ¿no? El diseño 3D y cómo aquello que diseñan, que ellos elaboran en la pantalla del ordenador, luego lo mandamos a una impresora que se lo fabrica en plástico y que, bueno, pues se lo pueden llevar a su casa, ¿no? Entonces, hay diferentes retos, diferentes objetivos, desde diseñar un llavero, ¿vale?, a intentar reproducir cualquier monumento de los Dubriques con un diseño 3D. Aunque, bueno, pues después por tamaño lo que sea no lo podamos imprimir porque nuestra impresora es muy de andar por casa, ¿no? Pero bueno, intentaremos que ellos se puedan llevar también parte de lo que diseñan impreso en la impresora y que lo puedan tener de recuerdo en su casa, ¿no? Pues eso va a ser la próxima semana, desde ya este lunes hasta el jueves, y las dos últimas semanas se dedicarían a la robótica, ¿verdad? Como si fuera robótica 1 y 2, de iniciación y un poco más de expertos en cada una de las semanas, ¿no? Bueno, sí, en realidad no sería iniciación y expertos. En realidad lo que hemos intentado es, cuando hablamos de robótica, pues es verdad que podemos hablar de una robótica que necesita componentes electrónicos, que necesita programación, ¿vale? Que eso es lo que vamos a ver la última semana. Vamos a, bueno, pues con los kits que tenemos aquí, con los kits que algunos de los alumnos que están asistiendo, pues también han estado durante todo el año haciendo robótica y tienen su propio kit, y a través de una plataforma también, que no nos haría falta los componentes electrónicos porque tiene un simulador en la pantalla y veríamos cómo funciona. Pero esa sería la última semana. Esa es la robótica en sí, podríamos decir, donde, bueno, pues interactuamos con una placa que es un controlador, que podemos decir que es el ordenador, con diferentes dispositivos y sensores, como LED o botones o sensores de temperatura. Esa sería la segunda semana. La primera semana es un poco como vamos a hacer robótica, pero de andar por casa. O sea, con los elementos que tenemos en mi casa, con cosas que yo pueda reutilizar, construirme un objeto robótico, no en sí un robot en sí, porque lo mismo puede ser un aerodeslizador que podemos hacer con un CD y un globo, ¿vale? A un coche que se mueve gracias a unas gomillas del pelo, ¿vale? O sea, intentaremos hacer cosas que podamos hacer sin tener ningún kit de robótica, o sea, sino trayendo elementos de nuestra casa y viendo que podemos construir nuestro propio juguete, podríamos decir, un poco, pues, que haga lo que nosotros, o que responda como nosotros queremos que responda, ¿no? Entonces, un poco, te digo, son dos temáticas de robótica, pero una para hacerla sin medios y la otra con los medios disponibles en el centro, ¿no? Así que sería esa robótica de andar por casa, como has comentado, la tercera semana, con aquello más próximo, bueno, con elementos de cotidiano de nuestro entorno, y después ya, como decía, son la cuarta semana con una robótica ya a través de placas, de elementos más específicos, ¿no?, de este ámbito. Sí, ya son kits de robótica que, bueno, aquí tenemos algunos, diferentes kits además, porque tenemos robótica con BQ, tenemos Arduino, tenemos un kit de Arduino y tenemos después algunas microbits, son diferentes elementos que trabajan de diferentes formas, pero que al fin y al cabo sirven para lo mismo, ¿no?, para construir algo que nosotros podemos programar y que pueda funcionar según la programación que cada uno le dé, ¿no?, según el uso que uno quiera darle a ese elemento, porque muchas veces la robótica nos lleva a pensar pues al muñeco típico, con sus brazos, con sus patas o con sus ruedas, y lo mismo no hacemos nada de eso, sino que hacemos un controlador para cuidar una maceta, ¿no?, para saber si hace mucha humedad, si tiene poca humedad, si hace mucha calor y hay que abrir el grifo del riego. Pues todo eso lo pueden hacer con ese kit de robótica, ¿no? Ya digo, lo podemos hacer incluso sin tener elementos, porque la página web que se utiliza para programarlo tiene un simulador y nos haría la función, ¿no? Pero bueno, intentaremos utilizar también la parte para construir, ya aunque sea en grupo, porque no tenemos kits para todo, aunque sea en grupo, pues elaborar y crear. Nos ayudará también la parte del diseño 3D que demos esta siguiente semana, porque en algunos robots pues necesitaremos crear o bien unas ruedas o bien una carcasa para sujetar la placa o cualquier elemento, ¿no? Entonces, te digo, las tres semanas van muy muy en consonancia, porque tanto lo que se aprenda en robótica de andar por casa, luego lo puedes aplicar a la robótica un poco más avanzada con kit, porque más o menos has tocado fundamentos de cómo se mueven las cosas, de qué necesitamos, qué es lo que necesita para que el coche o el aerodeslizador o para, yo qué sé, cualquier otro elemento. Hay un montón de propuestas ahí que igual se les da a elegir y ellos desarrollan, ¿no? Entonces, pues van aprendiendo y les va sirviendo la semana anterior para poder implementarlo en la última semana, ¿no? Pues a pesar del poco tiempo, como nos comentaba, ¿no, José Luis? ¿Con qué se ha podido ultimar el campus de verano? Una treintena de niños y niñas que forman parte de estos talleres, y la verdad es que hay que destacarlo. Primero, cuando pusisteis en marcha las actividades iniciales en torno a robótica, impresión 3D, etcétera, había un grupito de críos, un club de robótica incluso, ¿no?, a lo largo del año, a lo mejor de, no sé, si algo menos de una decena de críos. Digo que cómo esto va aumentando. La verdad es que en el 2019 iniciabais esos objetivos, sobre todo desde antes ya, pero bueno, a partir de ahí todavía más potenciado, y cómo estamos viendo que cada vez llegáis a más menores de cara al futuro, con lo importante que esto es. Sí, la verdad es que, bueno, todo también lo hacen los medios, ¿no? O sea, en 2019, pues un kit de robótica te ibas a 100 euros, ciento y pico euros. Entonces, bueno, pues podía ser un regalo de Reyes, un regalo de cumpleaños, pero era un regalo caro, podríamos decir, sobre todo porque, bueno, todavía la gente no estaba muy puesta en temas de programación y demás. Y aparte, los sistemas que había, pues también no es, aunque ya estaban orientados a niños y demás con cierta facilidad, la verdad es que hoy en día te encuentras kits que por 20 euros tienes un kit de robótica, es mucho más accesible, o sea, económicamente, pero es que luego los lenguajes de programación y los sistemas de programación que se han implementado, algunos por bloque, así como si fueran fichas de puzzle, o incluso el lenguaje Python. Ya digo que el lenguaje Python es un lenguaje muy fácil, nada es fácil, ¿no? Todo hay que dedicarle tiempo y estudio y aprender el lenguaje, ¿no? Pero que sí que es verdad que, por ejemplo, todos estos sistemas traen un sistema de programación por bloques, por fichas de puzzle, pero que luego puedes trasladarlo y ver el código hecho en Python, ¿no? Con lo cual ya los niños van asimilando qué orden, porque al final el programar no es otra cosa que establecer órdenes. Y las órdenes, pues, que independientemente de las que haya, ¿no?, el número que haya, es cuestión de aprendérselas, esas órdenes, y luego aplicarlas, ¿no?, aplicarlas bien, ¿no?, correctamente, ¿no? Pero puede embedding. Entonces le cuesta mucho menos trabajo trabajar con estos keys. Entonces ya los niños dicen, bueno, pues esto no es tan difícil como parece. Además, cuando tú obtienes resultados, te motivan mucho más. Cuando ves que lo que has programado te sale y que el robot o el elemento robótico hace lo que tú le has pedido, pues se te empiezan a originar, no dudas, sino proyectos. Decir, bueno, ¿y si además puede hacer esto? ¿Y si además le decimos que haga esto? ¿Y se le podría meter este sensor para que hiciera lo otro? Pues ellos van ampliando y la verdad es que este mundo está atrayendo mucho a los más pequeños. O sea, le está, porque es como el nuevo juguete, podríamos decir. Nosotros jugábamos con otras cosas y ahora pues no es raro jugar con un kit de robótica, ¿no? Antes teníamos, bueno, pues todos los juguetes estos de construcción y demás, los bloques que poníamos uno encima de otro y construíamos, bueno, pues una casa, un cocodrilo, lo que fuera. Y ahora pues lo hacemos con cosas que, bueno, pues le podemos dar cierta vida, por decirlo de una manera, ¿no? Lo podemos hacer que funcionen a nuestro gusto. Y la verdad es que llama mucho la atención y que a los niños les gusta bastante. Ya decimos que de cara al futuro puede suponer una salida laboral, de hecho por ahí camina, ¿no? El futuro en cuanto a la mayor demanda a nivel laboral, pero es que digo como más próximo los críos que tienen ya, como por ejemplo, ¿no? Dentro de las asignaturas en educación secundaria obligatoria, una de las optativas es por ejemplo computación y robótica. Así que, de hecho, bueno, pues está ya incluido incluso en la formación reglada para aquellos estudiantes que lo elijan. Sí, hay muchos colegios que están interviniendo también en las actividades extraescolares, lo que llamamos las actividades STEM, porque otra cosa que hace la robótica, por ejemplo, con el Club de Robótica, es que no solamente nos dedicamos a construir elementos o robots o coches o tal, ¿no?, sino que en muchos de esos diseños, de esta elaboración, pues hay que aplicar elementos de ciencia, elementos como pueden ser desde las matemáticas. Ellos tienen que, de hecho en el Club de Robótica, lo más difícil era muchas veces elaborar cuál era la fórmula matemática, podemos decir, qué operación matemática tenía que hacer el ordenador, pues para uno, pues para tomar una decisión u otra, ¿no? Entonces tenían que saber dividir, tienen que saber multiplicar, incluso operaciones más complejas, pero que también muchas veces tratamos cuestiones de física, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando con niños de 7 a 12 años que no es una asignatura suya, física, ¿no? Pero que ya le estás hablando de cuestiones físicas, ¿no? De comportamientos de los materiales o de comportamientos de los objetos, ¿no? Quieras o no, son cosas que de forma transversal, podemos decir, llega a ir adquiriendo esos conocimientos y cuando llegan a secundaria, por ejemplo, que cuando ya tienen una asignatura de física, para cosas que les suene bastante y que no les coja por sorpresa, ¿no? Uh-huh. Y igual con las matemáticas, hay niños con 7 años que tienen que hacer operaciones, que es lo más costoso para nosotros, los que impartimos los talleres, ¿no? Que no corresponden concretamente con su edad y con el currículum que se les lleva en los colegios, ¿no? Pero bueno, no es que vayamos a hacerlo matemático, ¿no? Pero sí que es verdad que tienen un primer contacto, que les cuesta mucho trabajo en ese aspecto, pero que cuando llegan a su curso correspondiente, donde, bueno, pues van a dar esa fórmula o esa resolución de un problema matemático, lo tiene más pues, fácil. Ya lo saben, ya saben cómo se hace, ¿no? Porque lo han hecho aprendiendo a través de la robótica, ¿no? Entonces, cada vez más en los colegios, en los institutos, incluso a nivel de educación, como tú has dicho, se implementa, creo que es en quinto de primaria, pues hay una asignatura dedicada al tema de tecnología o de nuevas tecnologías. En secundaria ya hay una optativa que es computación y robótica, y después hay muchos colegios donde robótica es una actividad extraescolar muy, muy, muy común, ¿vale? Porque, bueno, pues es lo que digo, se toca mucha, incluso el lenguaje, ¿no? Es que abarca muchas facetas de lo que es la propia educación en sí, ¿no? Lo que estaba diciendo esta ayer con los niños de 6 o 7 años, pues tuvieron que aprenderse cómo era arriba, abajo, izquierda y derecha en inglés, que es muy simple. Podemos decir, pues tampoco han aprendido tanto inglés. Bueno, pero es que a su edad todavía no están dando a lo mejor esos conceptos. Sí, seguro que la mejor forma es con que se le queda, vamos, de esa manera, claro, jugando. Automáticamente sabe que el muñeco tiene que ir hacia arriba, que el muñeco tiene que ir hacia abajo, le tiene que decir up o le tiene que decir down. O sea, que lo asocian y ya lo memorizan, ¿no? Y bueno, pues no les corresponde, a lo mejor en esas edades todavía ese... Pero bueno, ya lo llaman ganado, ¿no? Yo, pues, nunca he dado inglés en la escuela, pero todo el inglés que sé es porque he utilizado las nuevas tecnologías, ¿no? Y, bueno, no es que sepa defenderme, pero puedo leer un texto en inglés perfectamente, aunque luego hablarlo me cueste mucho trabajo, ¿no? Pero bueno, para no haber dado clases de inglés nunca, pues... me ha servido bastante, ¿no? Pues esto es igual. Si encima después el colegio tiene su asignatura correspondiente de inglés, pues le estamos ayudando, le estamos colaborando en que vaya adquiriendo esos conocimientos, sí, y sí, que, bueno, pues le sirvan en su colegio. Está claro que además no es lo mismo aprender por obligación que hacerlo divirtiéndote y casi sin darte cuenta cómo consiguen estos talleres. Recordemos, dentro del campus de verano Guadalinfo, que arrancaban este pasado lunes, primera semana ya que se completaba y que va a prolongarse durante todo este mes de julio. Además, José Luis, ¿estáis pendientes de, no sé si tenéis ya la fecha de ese encuentro comarcal de Centro Guadalinfo? Bueno, todavía, bueno, se ha hecho un primer encuentro hace poco. No era comarcal, era a nivel provincial, para presentarnos lo que era el primer punto vuela que se ha montado aquí en Cádiz, que era ha sido en Zahara de la Sierra, y que es un avance de lo que, bueno, pues lo que nos vamos a reconvertir en un futuro próximo, ¿vale? Lo Guadalinfo como tal y como era conocido hasta ahora va a sufrir una transformación. Nos vamos a convertir en lo que ahora se llaman puntos vuela Guadalinfo, ¿vale? Y aparte de la imagen de marca y los colores característicos, por ejemplo, del azul ahora, pues que pasa al amarillo y demás, aparte de ese cambio estético, podríamos decir, hay un cambio en la fisionomía de los centros, ¿no? Bueno, pues con una dotación de equipos diferentes, con la incorporación, por ejemplo, de una pizarra electrónica, de una cámara 360, de kit de robótica, de una zona concreta para montar un laboratorio de robótica impresión 3D, un poco lo que ya nosotros hemos hecho piloto aquí en Ubrique hace mucho tiempo, pero ya un poco pues bien organizado, en el sentido de que uno pues tiene su propia zona, sus propias mesas. Entonces, bueno, pues va a haber un cambio, aparte de estético, en cuanto a la imagen, pues la incorporación de elementos nuevos a la hora de trabajar en Guadalinfo, una zona de teletrabajo, por si alguien tiene que no sabe dónde hace teletrabajo, no sabe dónde tener, pues va a tener fibra de alta velocidad, o sea, una forma de impartir los talleres también de una forma diferente, con la posibilidad de que los usuarios traigan sus propios equipos, o sea, va a haber una transformación y no sabemos en el caso de Ubrique cuándo va a tocar. Este año creo que se termina con 16 centros, 16 o 20 y tantos centros, no me acuerdo el número, en toda Andalucía, y el año que viene creo que quieren que, bueno, pues se llegue a la cifra de 120 y tantos centros también ya migrados, ¿no? Entonces hemos tenido ese encuentro provincial, donde hemos estado todos los guadalinfos de la provincia conociendo el punto vuela de Zahara. Y bueno, el encuentro comarcal, estamos pendientes de fecha, y en el momento en que lo sepamos, pues también lo daremos a conocer. Bueno, pues puesta al día también, por tanto, próximamente actualización, ¿no?, de las nuevas tecnologías que ofrece los centros guadalinfo con esa nueva disposición, esas novedades que también iremos contando, por supuesto. Pues José Luis, nos vamos a quedar en este punto recordando bueno, pues el principal foco de atención que queríamos ofrecerles a nuestros oyentes, ese campus de verano Guadalinfo, que además con todas las plazas completas a lo largo de estas semanas, supone desde luego una alternativa muy interesante de formación y de ocio a la vez para los más jóvenes en el centro Guadalinfo de nuestra localidad. Y, por supuesto, como siempre, de forma gratuita, talleres gratuitos que se están impartiendo de 10:30 a 1:00 p.m. de lunes a jueves. Pues José Luis, es importante recargarlo, porque muchos padres, en el momento que termina la conversación de qué va el curso, si la puede escribir, si tiene la edad, si lo otro, ¿cuánto es? No, nunca hemos cobrado en Guadalinfo, no se cobra, es un servicio público, todo está financiado por la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento. Y bueno, también la curiosidad lleva a que no tengamos muchas veces materiales que tengamos que pedir a los niños, pues que traigan colores, que traigan hojas, que traigan... Pero bueno, todos los talleres son gratuitos, ¿vale? Sí, hay que destacarlo, y sorprende, ¿no? A veces a los propios padres... Sí, todo el mundo pregunta. Bueno, pues lo recordamos e insistimos que, bueno, pues seguiremos, por supuesto, haciendo balance de estos talleres ya en próximas semanas, en lo que será la recta final, a finales de julio. Pues José Luis, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote lo dicho, que nos hayas acompañado, y seguimos pendientes de la actualidad de Guadalinfo. Gracias. Gracias a ustedes.